Estamos en las 10:28 y por supuesto estamos ávidos de información. En este caso nos llega la información policial en la voz, en la palabra del comisario Fabián Vergiera. Fabián, gracias por atendernos y por compartir con nosotros la información. ¿De qué se trata esta vez? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bueno, esto es en ampliación al hecho ilícito que sufriera Fernando Bustingorri, un robo calificado por uso de arma el día 6 del mes en curso, quien resulta propietario del predio de distribución de lácteos La Serenísima en Saladillo, ubicado en Bozani y Joaquín González, donde dos sujetos masculinos armados ingresan a dicho lugar y se alzan con una importante suma de dinero, elementos personales de Fernando Bustingorri, y dan a la fuga sustrayéndole el vehículo de su propiedad, un Peugeot 207 patente MCB Corta 430. A partir del momento de la recepción de la denuncia, personal del gabinete criminológico de esta dependencia inicialmente proceden al análisis de las cámaras de seguridad con que cuenta el municipio, donde una vez más se pudo registrar por la avenida Saavedra y 205 el desplazamiento del vehículo 207 sustraído, y también se establece que en apoyo del mismo iba un Fiat Siena color gris. Se obtiene la patente, dado a la alta complejidad de la cámara. Esa patente inicialmente corresponde a otro vehículo, entonces se presupone que podría haber sido adulterada, y de las averiguaciones se establece que dicho rodado tendría el dominio colocado KEN108, y de acuerdo a la investigación surge como titular una persona femenina con domicilio en calle Los Patos de Parque San Martín, partido de Merlo. Se direcciona la investigación en dicho domicilio y posteriormente el día martes pasado se establece y se halla en un domicilio de calle Bicentenario y Posada del Parque San Martín, estacionado en la vereda, el rodado Fiat Siena. Con esto se solicita al fiscal interviniente, doctor San Ramón, la elevación de la causa al juzgado de garantías, donde su señoría, doctor Fernando Mateos, en el día de ayer y en el marco de la causa 1733, expide la orden de allanamiento, registro y secuestro para este domicilio. Tal es así, bueno, se conforman unidades investigativas a cargo del jefe del distrito, comisario inspector Darío Almendro, bueno, quien les habla, subcomisario Gallo, y personal de calle y subdependencias de esta comisaría, habida cuenta, bueno, de la zona del conurbano complicado, y con el apoyo también del grupo de apoyo departamental 25 de mayo, y una colaboración de perímetro externa con la comisaría jurisdiccional de Merlo. Esta diligencia se comienza en el día de ayer, 20 horas, al irrumpir el grupo GA, existe una resistencia por parte de un sujeto masculino, quien intenta agredir con un arma de fuego, pero dado a la celeridad y el rápido accionar del personal policial, es reducido y desarmado, procediendo a la aprehensión del mismo, identificado como Cristian Galván, de 33 años. En el lugar se procedió al secuestro del Fiat Siena, patente KEN108, utilizado en el hecho. Se procede al secuestro del rodado que fuera sustraído, propiedad de Fernando Bustingorri, el Peugeot 207 blanco, el cual, bueno, ya habían quitado las chapas patente y cortadas, como para que, bueno, no fueran hallados, y ya había en el lugar otra patente que corresponde a otro vehículo, Peugeot 207, apócrifa. Entendemos que, bueno, que ya estarían para colocarla en ese vehículo y entendemos salir a hacer algún otro hecho ilícito. También en el allanamiento se procede al secuestro de una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus con carga completa y otro cargador también con carga completa, con la numeración suprimida, igualmente que una pistola calibre 22 largo, también con numeración suprimida, y una escopeta Remington calibre 1270, también con numeración suprimida. Con respecto a las armas, la supresión de la numeración se podría presuponer que podrían provenir de algún otro hecho ilícito. Claro. También se procede al secuestro de telefonía celular. El domicilio allanado es una casa particular y contiguo una despensa, propiedad de la esposa y la titular del vehículo Fiat Siena. Esta persona Galván, juntamente con todos los secuestros, fueron trasladados a la dependencia policial. Hemos arribado a la madrugada de la fecha. Esta persona Galván se encuentra aprehendido, dado a que las características fisonómicas son similares a uno de los que actuó en el hecho. Esta persona cuenta con un antecedente policial de 3 años detenido por una tenencia ilegal de arma, habiendo recuperado libertad en el 2009, y de acuerdo al análisis de hechos delictivos en perjuicio de la firma La Serenísima, no se descartaría su participación en hechos de igual modus operandi ocurridos en el 2012 y en el año en curso, en Junín, Capital Sarmiento, Arrecife, bueno, y otros partidos linderos. Realmente impresionante, ¿eh? Impresionante. Se prosigue, Carlos, la investigación, habida cuenta de que en el hecho intervienen 2 sujetos, la investigación continúa, y bueno, por el momento tenemos secuestrado las armas de fuego, 2 vehículos y la aprehensión de este joven Galván. ¿A cargo de quién está la actuación judicial? La causa está a cargo del doctor San Ramone y el juzgado de garantías número 6 a cargo del doctor Mateos. Con todo ese cúmulo de cosas, supongo que no pasará nada como para que se caiga la causa, ¿no? Entendemos que no, Carlos. Bueno. Entendemos que no. Bueno, ahora queda parte de la justicia, ¿no es cierto? Las pruebas obtenido son contundentes para imputar, ¿no es cierto?, en este caso, el hecho de que fuera damnificado Fernando Agustín Gorri, y bueno, estamos a la espera de los informes de distintos medios con la posibilidad de la autoría en otros hechos de esta persona. Impresionante. Fabián, haciendo el resumen, bueno, ¿están presos aquí en Saladillo? Exactamente, sí, están aprehendidos. El fiscal ha solicitado la causa para llevar al juzgado de garantías y solicitar la pertinente detención. Y también participa la Defensoría Local, ¿verdad? Sobre este tema. Todo aprendido, tiene sus derechos y garantías. Claro, porque siempre hablamos de la Fiscalía y... Está bien, en el caso de la Defensoría sí, está a cargo de dos civiles. Que a veces, por el trabajo de la Defensoría, estos trabajos que hacen ustedes terminan con, por ahí, gente ya en la calle, ¿no? Está bien, pero en este caso, Carlos, volvemos a repetir, fue de suma importancia el análisis de las cámaras de seguridad, donde registran el paso del vehículo. Si no hubiésemos contado con la desgrabación de estas cámaras, todavía estaríamos buscando los autores. Bueno, está bueno. Posteriormente se ha hecho un trabajo prolijo, profesional, tanto de las tareas encubiertas que se realizaron en el conurbano, como así también en el día de ayer en el allanamiento, el alto profesionalismo del grupo GAT, dado que esta persona, si bien apunta con un arma de fuego, fue rápidamente reducido y profesionalmente. Claro. La cámara que más se usó fue la de, ¿me dijiste Saavedra? La cámara que se registra al paso es la de Saavedra y 205. Saavedra y Rivadavia y Saavedra. En Rivadavia y Saavedra nos dio ciertos detalles del auto que han sido reflejados y que son los que poseen este vehículo que está secuestrado. Son las que vemos ahí cerquita de los semáforos, exactamente, ¿no? Exactamente. Fabián, muchísimas gracias. Buen informe, y la verdad, por ahí está complicado, ¿no?, que uno lo diga, pero yo le voy a poner el pecho. Me parece que hicieron un excelente trabajo, así que... de parte de todo, de manera conjunta. Cuando se trabaja de manera conjunta, bueno, las cosas obtienen estos frutos y la positividad, ¿no es cierto?, de lograr el esclarecimiento de los hechos delictivos que... Bueno, que no, en estas comunidades, ¿no es cierto?, del interior, son muy complicados estos hechos a mano armada. Claro. Fabián, el tema, ustedes saben si van a seguir poniendo en activación cámaras sobre... No, eso nosotros, bueno, por el momento con la Secretaría de Seguridad no nos han informado nada. Ajá. Entendemos que a futuro la cámara de seguridad es esencial, claro, para registrar, bueno, claro, en este caso, el arribo o el egreso de vehículos foráneos, o también en simuladas en el lo que sería el centro, bueno, para, claro, claro, evitar hechos delictivos. Fabián, y podemos invitar también, pues nosotros tenemos cámaras en la radio, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos nuestras propias cámaras, sí, que están cubriendo todo el área de la radio, acá en la radio, en las plantas transmisoras. Sí. Digo, ¿se puede como invitar o sugerir a la gente que ponga sus cámaras? ¿Eso sirve para algo después? Exactamente, sí, sí, porque de pronto nosotros, ante el inicio de una investigación de un hecho delictivo, bueno, en este caso contamos con las cámaras de la municipalidad. Claro. Pero si se cuentan, cuanto más cámaras contemos, más cámaras privadas serían en este caso, sí, para nosotros sería espectacular. La pregunta iba apuntada porque después seguramente hay impugnaciones de la parte de la defensa y por eso preguntaba, una cosa son las cámaras oficiales y otra cosa son las cámaras privadas. ¿Tienen el mismo valor judicialmente? Judicialmente, bueno, depende cómo lo tome el juzgado de garantías, pero de pronto nosotros ante cualquier evento delictivo, si cuentan con una cámara privada, sí, se ha volcado. Si bien no es conducente generalmente con esa misma cámara, pero a nosotros nos da la hipótesis de trabajo para poder llegar a los malvivientes. Claro. O sea, es una suma más en la investigación. O sea que en este caso, digamos, para ustedes, desde el ámbito policial, ¿podría decirse que está resuelto? Siempre, a ver, todo lo que viene con tema informático, sí, habida cuenta, bueno, que esta gente, ¿no es cierto?, ya ha cambiado una patente. Claro. Y bueno, cada vez tenemos que ir profesionalizando más. Claro. y informatizando más, porque hoy de pronto había cuenta de los teléfonos 3G y demás. Sí. Bueno, es muy importante contar con adelantos tecnológicos y, bueno, claro, puestos en prevención y en el caso de, bueno, que suceda algún hecho delictivo, posteriormente para elaborar las investigaciones del caso. Claro. Fabián, gracias por la información. No, por nada, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, le pongo un poco el pecho, me bancaré las críticas que vengan, pero cuando se labura bien, se labura bien, no hay vuelta, no hay opciones, se labura bien, se laburó bien esta vez y hubo resultados, así que hay que decirlo también. ¿Qué más? ¿Qué dice? Un aplauso bien grande para la comisaría de Saladillo, se ve lo bien que, y ahí se quedó el mensajito de texto, quedó cortado. Bien, nos tenemos que ir a repasar la información de las quinielas en esta mañana, porque acaba de salir a la cabeza en la Nacional el 5.986.